Gabriela Delelici pone sobre la mesa los grandes temas de la humanidad. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comemos mañana? Todas las respuestas están en La Cocina de Gaby. Vamos. Cocinera como yo no hay dos. Ya mi fama es internacional. Si me llaman de París y me buscan de New York, cocinera como yo no hay dos. Preparando un plato raro estoy, preparándolo para mi amor. Al comer se lo dirás, esto sí que son manjar. Cocinera como tú no hay más. Bien. Yo la arruiné un poco, me parece. Bueno. Sí, pero fue uno de los mejores del año. Esa, para mí. Ya salió. Sí, yo salí por el final ahí, no, una lástima. Oh, qué lástima. Che, el negro Salaza se tuvo que ir. Yo le digo, relajémonos. El negro dijo, me dijo, che, voy al cajero y voy a la farmacia. Así que yo acabo cajero, de almorzar. Pero que antes de ir al cajero ya decidió ir a la farmacia. No, no por eso, va a la farmacia. Que bueno, si ustedes tienen cosas no que hacer, es el truco del mago. No es el truco del mago. Digo, les quiero decir al aire para que realmente esto tenga valor. Sí. Valor oficial. De testimonio. Estamos en los últimos días. Ya tenemos que empezar a relajarnos. Ustedes tienen cosas que hacer, háganla, chicos. Van bien, estamos un rato acá. A Bella, vos querés irte también a tener cosas que hacer. Yo también. Yo me voy a comer otra hamburguesa. Comí una y lo que hizo fue darme hambre. ¿Cómo? ¿Qué hambre me da la hamburguesa? Mira. ¿Otra más te querés comer? ¿Qué? Una hamburguesa era así, no era grande. No empecé. Y yo que te traje una ensaladita, pero una ensaladita de la de las ricas, esas. Ensalada de vuelta, basta. No, la César, clásica. Pero yo quiero enseñarles a hacer la salsa de la ensalada César. ¿César? La César. César. Bueno, César. La ensalada César. Bueno, César. Es el César Palas. No, es César. Park. Es César. Bueno, para mí le dicen César, pero si le vamos a hablar bien. No, igual. Es César, es la ensalada de César. Ah, bueno. Gracias, Alejo. Igual, yo te agradezco, Alejo. Bueno. ¿No será ensalada de César? No. En realidad tiene razón Barragán, porque la verdad verdadera es que esta ensalada viene de un señor que se llamaba César. Italiano, o sea que era ensalada César. No es un gran hotel, no es la ensalada. Era Julio César, no. Para mí. No, pero les voy a contar, la ensalada, ¿cuál es la ensalada antipático. César? La ensalada César es la que tiene las lechuguitas, que queso, tiene, que tiene pollo, parmesano, pollo, puede tener pancitos, pollo también. Pero lo más importante es el aderezo. ¿Cuántas patas de pollo se le pueden poner adentro así? Pero se le pone. Así como ornamental. Sacan las patas. Bueno, eso meterle sí. Muslo también. Claro, eso sí, lo puedes hacer tranquilamente. Ayer me enseñaron de estos días. Por ahí lo voy a enseñar. A ahumar caseramente, que está muy bueno. ¿Ahumar caseramente? Sí. Otro día lo voy a hacer. Bueno, dale. Otra vez ahumé caseramente. Otra vez. ¿Qué hiciste? ¿Qué dijiste? No, llegué tarde, llegué del trabajo muy cansado. Entonces puse a hervir un zapallo. ¿Un zapallo a hervir? Me tiré un cachito porque dije, hasta que hierve que tarda un poco. Sí, tarda, claro. Ay, te quedaste dormido. Quedé dormido, me desperté como a las 2 horas. Ahumado. Lleno de humo y... ¿Y? No se prendió fuego de casualidad, no, pero ya eran carbones, todo. Ay, pero el zapallo te quedó ahumado. No, lo tengo que tirar, no sé. Pero ya es triste, llegás de trabajar y este cuerpito se hace un zapallo. O sea, sos el abuelo de los pájaros. Y además no ni siquiera lo comió porque se le no hizo pude comer. ¿Y qué cenaste? ¿Un té con una galletita? No, galletitas con queso. Es una angustia. Me deprimí. No me hables nunca más de lo que comés porque me deprimí. Bueno, para la ensalada vamos a usar lechuga la que más le guste, la matecosa, la romana, la crespa, la morada, la que les guste. Radicchio, los verdes, mezclar verdes, lo que quieran. Va una taza y media de cubitos de pan, digamos, de los croutons. O cubitos tostados, como le decimos en castellano. Ajá, cubitos tostados, ¿escuchaste? Sí, y crostones, se podría decir en castellano. Y también media taza de queso parmesano, rallado parmesano, que eso es lo que es va a ir a. Claro, esta ensalada. Bueno, le podemos poner otro queso, le pueden poner un queso que no sea tan caro, porque okay, la verdad que el parmesano es un poco caro, pero cualquier otro queso que sea un poquito más aromático, digamos, que sea un poquito más fuerte. Rellenito. Todos los quesos son caros. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pueden evitar ponerle queso, chicos. No, pongámosle un queso. Bueno, qué sé yo, yo les digo. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer el aderezo? El aderezo lo vamos a hacer de la siguiente manera. Prácticamente es, tiene la base de una mayonesa casera. Ajá. A la que le vamos a añadir unos ingredientes más que pasaré a contarles. Pero les cuento cómo es la mayonesa casera. Bueno, vamos a usar 1/4 taza de jugo de limón. Si puede ser recién exprimido, mejor. Si no, si tienen las botellitas, también no, va. No, ella no. La botellita tiene gusto. Sí, es cierto, para mí no va, pero bueno. Entonces, decíamos, 1/4 taza de jugo de limón, 2 yemas de huevo, 2 tazas de aceite de oliva, preferentemente, si no cualquier aceite, esto va, funciona, emulsiona de cualquier manera. ¿Pero vas a hacer una ensalada? ¿Para cuántos son? Es grande. Sí, sí, igual esto es el aderezo. 2 tazas de aceite, sí. Esto es el aderezo para hacer la mayonesa. Ya sé, pero va a ser un montón de aderezo. No es tanto. Ah, ok. No es tanto. Bueno, mirá, una vez que... Estás moderado. Estás cambiando. Porque acabo de comer. Estás cambiando. Cuando uno cocina con hambre, o cuando va a hacer las copas con hambre, bueno, 2 cucharaditas de salsa inglesa, que ya teníamos salsa inglesa. Sí, la Worcestershire. La Worcestershire. Oye, 2 cucharaditas de mostaza, 1 cucharada de azúcar. Azúcar común, así. Sí, 1 cucharadita de sal, un poco de pimienta negra y 2 dientes de ajo. Y el ingrediente que es fundamental es una anchoa. ¿Una chola? No, una anchoita. La anchoita es lo que le va a dar el gusto, lo que le da la onda, el toque de la ensalada chess. Ah. Bien. Entonces, el procedimiento, obviamente con las lechugas las lavamos bien. Algo que en algún momento me enseñaron y que está bueno es no laven la lechuga directamente abajo del chorro. Es decir, si tienen esos escurridores... ¿Puede ser chorro acá de lechuga? No, claro, si tienen esos escurridores de... Los sí, escurridores, casi... Entonces, llenan el tachito del escurridor sin la rejilla, digamos, con agua, y ponen la rejilla ya llena de lechuga en el agua del escurridor, pero no abajo del chorro. Ah, ¿no? ¿Se entiende? ¿Por qué? Diga. Y lo ideal, según me habían explicado alguna vez a mí, como para que suelte todo lo que tenga que soltar, es echarle un mini chorrito de vinagre de alcohol. Sí. Lo dejas un rato ahí y vas a ver que alguna cosita siempre... Suelta todas las impurezas. Sí, las bichitos, sí, porque carne. Viene con animales, la lechuga viene con animales. Exacto, entonces uno la vas directamente desde ahí... Como bañar un bebé. Claro, volvés a cambiar el agua, así hasta que te salga el agua más o menos limpia, son 2 o 3 o 4 veces. Hola, No, pero digo que incluso... Un bebé, cualquier no, eso... Sí, lo que yo porque al bebé lo metes en un tacho. Le al bebé, ¿dónde? Pero no le cambias el agua, este hay que cambiarle el agua. No, digo que es incluso que este procedimiento es bastante más rápido que lavar lechuga hojita por hojita, que es más complicado. Así que háganlo, así que es fácil. El negro dice que te apures, ya volvió de la farmacia. Sí, ya está. Bueno, vamos con... No tenés que ir a ningún lado ahora, ¿no? Sí, ahora hay que apurarse, anda, nena. Vamos a mezclar. Lleva el rapipago, apurate. Todos los ingredientes que yo les dije, el jugo de limón, las 2 yemas de huevo, la salsa inglesa, la anchoa, los 2 dientes de ajo, el azúcar, la sal, la pimienta, la mostaza, todo eso en una licuadora o procesadora. Bueno, o licuadora. Un vaso grande que tengan, mini pimer, lo que tengan. Bien. Ahí va. Que esto lo vamos a licuar, así se procesa rápidamente. El aceite, las 2 tazas de aceite las vamos a dejar forma para el final. ¿Por qué? No, ¿por qué? Porque va a ser finalmente lo que va a terminar de emulsionar esta mayonesa. Emulsiona. Emulsiona. Sí, mismo, hay que tener mucha paciencia porque tiene que ser un hilito. Hilo, en forma de hilo. Que si ustedes se zarpan y echan mucho, eso se puede cortar. Se corta. Eso se puede cortar, así que es hilito, procesadora o licuadora, y ya está, me estoy yendo igual. ¿Cómo se arma esto? Se arma, si tienen pollito, por supuesto, un pollito, lo cortan. ¿Pancetines? ¿Puede ir pancetín? Pancetín, cebollín. Crocante, pancetín crocante, dale, pancetín crocante. ¿Le podemos poner unos cubos de queso? Le pueden poner los cubos de queso, le pueden poner unos tomatitos, unos cherry cortados a la mitad. No es ensalada, sí, esa. Esa no es ensalada, sí, pero... Pero le podés ¿La César qué tiene entonces? Lechuga. Lechuga, croutons, queso parmesano y este aderezo. No tiene pollo, no tiene nada. Obviamente, vos podés hacer una César completa, una César completa. Una César completa que viene con pollo. El caballo. Unas papitas fritas que andan dando vueltas por ahí. Bueno, pero lo fundamental era enseñarles cómo se hace el aderezo de lanza de lance. El aderezo va como piña para cualquier cosa, muchachos. Me encantó. Para cualquier cosa. Sí, loca, porque tiene ajo, tiene anchoa, está buenísimo. Es muy rico, muy rico. Un aplauso para Gaby de Delici y su super ensalada César. César.